Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Dale, no, el feliz cumpleaños no, porque no cumplimos años. No es estrictamente un cumpleaños. No, no, pero yo porque no creía que íbamos a llegar a los 100. Ah, bueno, eso es otra cosa, esto es otra cosa. En realidad son 100 programas, Lajan, ¿vos te das cuenta de eso? Sí, sí, me doy cuenta. ¿Cuántas veces nos levantamos temprano? 100 programas. El sábado. En feriado, en días como este. Sí. Un primero de mayo. Un primero de mayo, yo estaba acostumbrado a los primeros de mayo, hacíamos un partido de fútbol, un asado. Y como donde yo vivía hace algunos años, había una comunidad de portugueses. Los portugueses el primero de mayo, creo que en varios lugares de Europa, los gallegos también lo hacen. Atacan humallo, se llama. Es decir, le entran con aguardiente, a la mañana en ayunas, se mandan una copa de aguardiente, así de un saque. Y así celebran el primero de mayo. ¿Por qué no me avisaste antes y le traíamos? Y traíamos el aguardiente. Nosotros estamos con este mate, pero no. Pero aparte, fíjate vos, empezamos un 7 de junio, Día del Periodista... Y los 100 programas... ¿Terminamos? ¡Ah, no! Perdón. No me asusta. Usted sabe algo que yo no. Sí, es curiosamente indicativo lo que usted dice, ¿no? Porque Día del Periodista, Día del Trabajador... Son días muy ligados a la tradición. En donde se me aparece don José Hernández. Diciendo esas cosas que decía Martín Fierro. ¡Juira! ¡Juira, Del Frade! ¿Cómo le va, Del Frade? Dígame que me está escuchando, Del Frade. Si no, quedo como un ridículo solo. Ahora lo estoy escuchando. Recién ahora lo estoy escuchando. Mire que le hizo sufrir, Del Frade. Un primer había mayo. Un hueco profundo. ¿Cómo le va, Virginia? ¿Cómo anda? Feliz día, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, Carlos. Feliz día. ¿Cómo le va a beber? ¿Usted también? Muy bien, Carlos. ¿Vos? Bien, iba a empezar a contar una historia de un hincha de Boca, mire. ¡Epa! ¡Epa! Venimos de mal en peor. Yo le iba a... No, pero esta es una historia que yo quiero mucho, a pesar de que era hincha de Boca este hombre. Bueno, ¿no? Cuéntela, yo después le tiro la chicana que le iba a tirar, ¿no? Porque... Bueno, yo le tiro esta, fíjese. Sí, sí. El hombre se hizo hincha de Boca en la provincia de Córdoba, en la zona de una localidad muy chiquitita que se llama La Borde, y el tipo trabajaba en el campo, estaba hombreando bolsas permanentemente, casi de sol a luna, le diría, y un día le dijeron que ese trabajo se pagaba mucho mejor en el puerto de Rosario. El hombre se vino, cerca de la década del 30, a este lugar abrazado por las aguas marrones del Paraná, y acá conoció a una empleada doméstica que se llamaba Rosa, que era descendiente, no se sabía bien en qué generación, de los pueblos pampas que alguna vez habitaron estas tierras. Uh-huh. Además, ella tampoco quería saber, porque alguna vez les dijeron que eso era indigno, que el pasado de ellos era indigno. El hombre se hizo delegado del puerto, se casaron, seguían trabajando de sol a luna, tuvieron 3 hijas, y la alimentaban como podían. Generalmente el alimento durante años, a la noche, era mate cocido para las 3. Cuando llegó el peronismo, cambió la suerte de todos, conocieron el centro, el par de zapatos, el cine, pero siempre quedó que junto al mate cocido estaba también algo de la dignidad y de la cuestión del trabajo que los hacía fuertes, seguros de sí mismos. Con el tiempo, una de las hijas tuvo un pibe, y con ese pibe, don Alfredo, el hincha de Boca, el estibador del campo al estibador del puerto rosarino, casado con doña Rosa, la trabajadora doméstica, cuando llegaba a las 5 de la tarde, salía y se sentaba en la puerta de su casita de la calle San Luis, muy cerquita de la vía de un ferrocarril. A esa hora, a las 5 de la tarde, pasaba un tren repleto de gente que uno imaginaba porque veía las manos saludar a la parejita constituida por el abuelo estibador y el nieto que estaba ahí discutiendo de fútbol. El hombre era hincha de Boca, el pibe era hincha de Central. Después de tantos años, en esta ciudad que ya no tiene más el tren, que ya no tiene más el puerto, y que esta semana estrenó la triste historia de la irrupción del Paco en la vida cotidiana de los rosarinos, viene bien recordar que probablemente para recuperar esos orgullos, esos amores, habrá que recuperar el tren, habrá que recuperar el puerto, pero habrá que recuperar por sobre todas las cosas la memoria de trabajadores humildes como doña Rosa y don Alfredo, que a pesar de alimentar con mate cocido a sus hijas, le dio un valor extraordinario a la vida desde el afecto y la honradez. Esta era la primera historia que quería contar. Qué linda la historia de don Alfredo. Qué lo parió. ¿Cuándo se fue para las Pampas de arriba, el abuelo? Se fue en el 73. Mirá vos. Antes de alguna primavera. Mirá qué año eligió para irse para allá, ¿eh? Sí, en el 73 se fue. Quiere decir que tuviste oportunidad de disfrutarlo unos 10 años, viejo. Más o menos, unos 10 años, y era muy lindo porque como mi mamá tenía que laburar, me dejaba con ellos, y entonces hacía a las hurtadillas y en secreto me daba unas copitas de anís ocho hermanos. El Frade, muy bien, ¿eh? Sí, y sí. Entonces leíamos el gráfico que llegaba los martes, que él no se lo perdía, y por supuesto venían las grandes discusiones. Y un día usted sabe que por el tamaño de mi cabeza tenía un gorrito de Central que me había regalado mi viejo y se lo había hecho firmar por todo el plantel de Central. Entre otros por Gato Andrada. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Podía firmar el de Central, el de Newell's y el de los 22 equipos de primera en ese gorro. El de Central Córdoba y el de Argentino, para no exagerar. Pero lo cierto es que un día me lo lavó, se armó una bronca bárbara. Pero yo me acuerdo de la espalda de don Alfredo y de las manos. Claro, me imagino. Y de la vergüenza que tenían de contar su historia. Después con el tiempo supe que esa vergüenza fue inoculada por la gente que justamente quiere que los sectores trabajadores no se acuerden nunca de lo que significa su trabajo, su dignidad, su honradez y estas historias fantásticas de amor que pueblan la vida de los miles y miles de oyentes, de los miles y miles de trabajadores que seguramente hoy pensarán mucho en su familia, porque esa identidad tiene que ver con la clase, pero también tiene que ver con el afecto. Por supuesto. Verdad que es maravillosa la historia, y además lo que te trae es cuánto nos han dado a cada uno de nosotros nuestros abuelos, como parte de una historia de lucha impresionante que tuvo la Argentina, bueno, a principios del siglo pasado, sería cronológicamente por ahí la de, en mi caso, ¿no?, la de mis abuelos. Y cuánto nos ha llegado por sin que uno se diera cuenta, ¿no? Porque, bueno, era el abuelo, qué sé yo. No, y sin embargo, es la raíz. Es lo que nos viene absolutamente de raíz, ¿no? Bueno, yo, lo mío era tan económico. Yo voy a empezar cargándolo con algo que seguramente usted le iba a hacer sentir peor de lo que ya se sienten al borde de estar en la promoción. Y que es... Pobre de vos, no, estamos usted... vivos y peleando. Sí, pero usted no se imagina, le digo por fuentes muy cercanas a este personaje, lo contento que usted ayer lo puso a Daniel Vila, haciendo lo que hizo. Ni más ni menos, ¿eh? Lo contento que estaba Daniel Vila ayer cuando le clavaron el 1-0 a Godoy Cruz, arruinándole la posibilidad de soñar con un campeonato. Todo Independiente de Rivadavia de Mendoza. Y Daniel Vila a la cabeza como presidente, chocho, mire, es más... Me mandaron acá un mail diciéndome agradezca a Día del Frade por todo lo que viene haciendo. Esos son los famosos intereses circunstanciales que unen a las mayorías con las ínfimas minorías. Ay, negro. Bueno, vamos a pasar un primero de mayo como corresponde a un programa hecho, pensado, dirigido y construido por trabajadores, con manos trabajadores, de trabajadores y de trabajadoras, no podíamos hacer otra cosa que pensar un programa especial para este primero de mayo. Así que en un ratito van a estar desfilando por los micrófonos de Radio Splendid muchos compañeros y compañeras que nos van a acercar su vivencia. Recién Virginia decía, ¿por qué no le proponemos a los oyentes, si tienen ganas, de recordar junto con nosotros el primero de mayo que más les quedó en la memoria, ¿no? Si existe en la memoria de nuestros oyentes una celebración, una conmemoración, un recuerdo de aquel primero de mayo que más los marcó? Yo no sé si vos tenés alguno, Negro. ¿Estás ahí? Estoy acá, pero te escucho muy lejos en este momento, Mauro. No, te decía si... Ahora bárbaro, te escucho. Si te queda en la memoria la recordación de algún primero de mayo, de alguna celebración de un primero de mayo que pueda, digamos, que pueda ser compartida, ¿no?, con todos nosotros. Porque un poco la idea de Virginia era eso, era tirar esa iniciativa a los oyentes y que ellos lo devuelvan. Un primero de mayo en el que hayas tenido que salir corriendo, otro en el que hayas estado feliz, qué sé yo, algún hecho. No, primero de mayo de salir corriendo tengo varios. ¿Viste? Pero, yo sabía. Pero el primero de mayo del 2000, el que más me acuerdo, Virginia. Porque el primero de mayo del 2000, justamente los socios de los hermanitos Vila, acá en Rosario habían cerrado el diario El Ciudadano. Sí. Y entonces cuando cerraron el diario El Ciudadano, por supuesto lo cerraron el 30 de abril. Sí. Y mandaron 180 telegramas que llegaron el primero de mayo y los días sucesivos. Pero nos encontramos con el primero de mayo con el diario cerrado. Sabes que los periodistas no trabajamos el 30 de abril, pero sí el primero de mayo. Sí. Y cuando fuimos ayer nos encontramos con el diario cerrado. Y me acuerdo de ese primero de mayo que fue quemando gomas, tratando de hacer lío frente a las puertas del mascarón de proa que tiene el grupo aquí en Rosario, que es el diario La Capital. Y me acuerdo que en ese momento llega mi señora y me dice, yo quemando goma, literalmente, la policía diciendo, basta del fraude que terminás preso. Y viene mi señora y me dice, estamos embarazados. Bueno. Era una cosa extraordinaria. El mismo primero de mayo pasó todo. Fue el primero de mayo del 2000. ¿Cómo olvidarse? Impresionante, ¿no? Literalmente en la calle, quemando gomas, a punto de ser reprimido, y mi señora diciéndome, estamos embarazados. Qué loco. Y quemó todo, ahí quemó todo. Muy poderoso. Después hubo otro primero de mayo en que me peleé con De la Rúa y con Rauten en la legislatura de la provincia. Ah, mirá vos. Sí. Así que son cuestiones interesantísimas, esta cuestión que propone Virginia. A ver, se peleó con De la Rúa y Reutemann. Sí, hoy no sabe qué apasionante que fue esa pelea. Más que pelea, es un acto de justicia. Claro, es interesante, no, aparte, porque ¿qué unía? ¿Cuál era el punto de unidad en el porque en la discusión? Porque en esos días también, en esos días de ese primero de mayo, venía De la Rúa a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe. Sí. Y estaba Reutemann de gobernador. Claro. Entonces vinieron los dos y nosotros salimos de ese día de Rosario a Santa Fe y me metí en la legislatura y le dije, hagan algo, ¿para qué están? Y me echaron. Directamente. Claro. Bueno, fíjate vos que... Usted dijo deme dos. Y ahí estaban los dos, claro. Las caras de los dos, usted sabe, Virginia, la que usted imagina y peor, mire. Sí, un destino trágico que los uniría seguramente unos meses después como corresponsables, uno en Santa Fe, el otro en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, de la represión más brutal que se hubiera vivido en las calles con el asesinato de más de 34 compañeros, ¿no? Mirá que... Y con las mismas caras, ¿eh? Exactamente, con las mismas caras de la represión también. Y bajando el nivel de la charla a un punto elevado, muy muy intenso, como voy a hacer ahora, qué divertida que debió haber sido con los dos personajes que usted nombra, qué entretenida debe haber sido la apertura de... No se imagina. Lo único que faltaba, y que estaba en ese momento, Wiener como un intendente de Rosario, y era una trilogía extraordinaria. Me imagino, era como los tres chiflados. Bueno, yo espero que este primero de mayo no me toque pasar por una situación similar a la que te tocó pasar aquel primero de mayo de 2000. Sabes que estamos nuevamente de paro los trabajadores de crítica. Mira vos. No se concretó el 29 tal como estaba comprometido la finalización del pago del salario de marzo y ya comienza mayo. El compromiso era terminar de abonar los salarios antes del comienzo de mayo, cosa que no cumplieron, lo que llevó en esta oportunidad no solo a que paráramos los trabajadores, sino también que se interrumpiera la salida del diario. Estuve recibiendo consejos de un grupo de activistas que trabajan en el gremio, que me venían insistiendo, hay que impedir que salga el diario, hay que impedir que salga el diario. Bueno, tanto aconsejarme, finalmente se propuso y se logró que el diario no saliera y que no salga hasta que no se abone la totalidad de los salarios, como tampoco está saliendo la página web, que es el fuerte que tenía el diario Crítica, era la página web durante todo el conflicto anterior, que en realidad es el mismo conflicto, fue la primera etapa del conflicto. La edición digital permanecía en Colume y ahora uno entra a criticadigital.com y hay un cartel que dice pruebe en otro momento, que lo vamos a ver si lo atendemos. Lamentablemente estamos en una situación, los trabajadores de Crítica, muy compleja, y hoy primero de mayo lo vamos a celebrar peleando para tratar, aunque sea, de garantizar que se nos respete mínimamente los derechos que tenemos adquiridos como laburantes. Así que espero que no se repita la profecía y que este primero de mayo, cuando intentemos ir a trabajar, no nos encontremos con las persianas bajas, del Frade. Sí, así, eso es lo mejor. Si así fuera, me voy a acordar de usted también. Claro, no, ese es el deseo. Y además usted también viene con... Bueno, claro. Y además venimos con bombo, es cierto. Claro, es cierto. Ya está embarazada. Un poco más avanzado que el suyo. Claro, claro, en aquel momento era... Eran los resultados de los exámenes. Pero lo interesante es que, en definitiva, todo esto lo que está demostrando es la vigencia del origen de la fecha de hoy. Ajá. Que no tiene que ver con una fiesta, tiene que ver con un día de lucha, uh-huh, un día de clase, y que eso evidentemente se repite porque se repite la explotación, el mandoseo, el ninguneo a los trabajadores y a las cosas bellas que nos tocan, porque también hay cosas bellísimas de parte de los trabajadores. Amanecen estas cuestiones permanentemente a lo largo y a lo ancho de la geografía, no solamente de la Argentina, sino de allí, de lo local, de lo que tiene que ver con nuestro laburo, de lo que tiene que ver con lo que la gente está caminando. Hoy acá en Rosario veo a los tacheros laburar, a la gente de las estaciones de servicio, y mucha gente de esta seguramente no debería querer estar acá, uh-huh, y sin embargo tiene que estar acá. Claramente, claramente. Bueno, Negro, hoy vamos a tener un programa especial, así que prepará las intervenciones que hagan falta para estar presente con nosotros, aún a pesar de estos 300 kilómetros de distancia que nos separan, pero estás acá compartiendo con nosotros la conmemoración de este nuevo Día del Trabajador. En un ratito... No, y déjeme decirle, sí, en este programa número 100, que los quiero muchísimo. La verdad los que... Los quiero mucho. No, por supuesto, te queremos, te queremos. Gracias. Pero creo que... El motor que ha unido estos 100 días, estas 100 salidas, es ese, el afecto. Ese, sí, creo duda. Que es sin duda el más fuerte de todos los motores. Uh-huh. No. Así... se puede hacer nada sin afecto, estoy, uh-huh, de acuerdo. Bueno, amigo, en un ratito nos reencontramos. Acá, un abrazo grande, muchachos. Acá tenemos dos líneas telefónicas, el 4535-5900 es una de ellas. Y con el 011 adelante para, desde otra parte del país, uh-huh, como le gusta decir a Carlos del Frade, 4535-5999. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, brillar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La la la la la la la la la la la la la la la la. Don Cacho de las Mercedes Castaña, Café La Humedad. Mi nombre es Hugo Godoy. Soy el secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Feliz 100 programas sobre la hora. La verdad es que es una alegría inmensa poder compartir con ustedes todas las mañanas de los sábados, particularmente ahora, primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Este programa nos expresa cabalmente, fundamentalmente en la solidaridad, en la alegría y en la voluntad de transformar esta realidad injusta para construir una sociedad mejor. Les habla Adolfo Pérez Esquivel. Quisiera recordar el día primero de mayo, un día de luchas, de derechos, de necesidades de los trabajadores para una vida digna. Así que a todos los trabajadores, mucha fuerza, mucha esperanza. Bueno, y al programa Sobre la Hora, que cumple 100 emisiones. Y le deseamos mucha fuerza, mucha esperanza, para que muchas otras emisiones puedan contribuir a nuestra sociedad. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. 25 minutos pasan de las 8 de la mañana. La semana pasada era tema central de discusión de todos los medios, porque justamente la semana anterior había ocurrido el hecho histórico y en tal caso también de muchísima connotación periodística y política del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Pero esta semana y todas las semanas sigue presente la temática de la problemática en Gualeguaychú, o surgida con epicentro en la zona de Gualeguaychú, a propósito de la polémica instalación de lo que fue y de lo que es la pastera de Botnia. Y por eso no queremos dejar pasar, además esta semana hubo otro hecho periodístico de relevancia, cual fue la reunión, la cumbre entre el presidente uruguayo Mujica y nuestra presidenta Cristina Fernández, en donde por supuesto el tema de la pastera estuvo presente, fue protagonista. Queremos ver también, analizar con ellos, con los asambleístas de Gualeguaychú, con quienes nos tocó compartir en muchas oportunidades la trinchera de esta pelea que venimos llevando adelante para tratar de evitar que el capital se siga imponiendo sobre la vida, como es lo que está ocurriendo concretamente en esta zona de la Argentina y del Uruguay. Queríamos convocar a un representante de las asambleas, de la Asamblea de Gualeguaychú, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, y por eso lo llamamos a Juan Veronese. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Mauro Federico lo saluda. Mucho gusto, Mauro Federico, en conversar con usted, y de paso, feliz Día del Trabajador. Bueno, igualmente para usted, Juan, y para todos sus compañeros y compañeras allí presentes. Cuéntenos cómo han evaluado lo ocurrido en estos últimos días. Creo que han sido 10 días con muchísimo agite en relación al tema Bodni, al tema de la Pastera, lo de la Haya, por supuesto, esta reunión más reciente entre Mujica y Cristina Fernández. ¿Cómo ven en este momento la situación? Bueno, ha sido una seguidilla de acontecimientos de suma importancia. Uh-huh. En primer lugar, el fallo de la Haya, con el cual confirma que se introducen en aspectos que no se había encomendado, como ser el tema del monitoreo, en la interpretación del dictamen, del tratado de Río Uruguay, en el cual se considera importantísimo el tema de la CARU, cosas que ya sabíamos, no hacía falta que ellos lo dijeran, y luego el perdón, o sea, el reconocimiento ante el mundo que violar un estatuto, violar un acuerdo entre los pueblos prácticamente no significa nada. Eso es escandaloso por parte del tribunal y así lo interpretamos nosotros. Estamos extrañadísimos de que haya procedido de esa manera. Y por otro lado, la reunión de los presidentes que confirma que ellos también están para seguir la inercia de lo que lo reclaman los negocios del mundo, por encima de lo que le reclama la sociedad y por encima de la defensa del medio ambiente, por supuesto. Lamentablemente llegamos a esa conclusión, llego yo personalmente, la Asamblea ha tenido la misma conclusión, o sea, ha llegado a decir que esto no resuelve el conflicto. La entrevista entre los dos presidentes ha sido para confirmar eso. Y aparte, en términos generales, hoy se abren las puertas para cualquier otra pastera que se pueda instalar. El ejemplo del máximo tribunal del mundo establece eso, que cualquiera puede hacer lo que quiera, total después le perdonan y el hecho consumado se acepta. Así que en términos generales es mala la situación en que hemos llegado a estar. Por encima de la cuestión de Bosnia, que es una cuestión puntual, muy circunscripta, a un punto de la tierra de Uruguay y de Argentina, a un puntito de contaminación, por encima de eso, para nosotros se abren las puertas para cualquier cosa. Eso por lo que ha dicho la presidenta el primer día y por lo que se interpreta del dictamen y de su encuentro con Mujica. Uh-huh. Vamos al punto que tal vez genere hacia el resto de las comunidades y seguramente también que ha generado conflicto entre Uruguay y la Argentina, que es la decisión de mantener el corte. ¿Hay hoy por hoy un criterio unánime de la Asamblea sobre este punto? Es decir, la Asamblea de Gualeguaychú y el conjunto de la ciudadanía que ha participado activamente de esta medida, que ya trasciende lo estrictamente vinculado a una protesta. Esto es una denuncia pública que tiene carácter permanente. ¿Han decidido de manera unánime sostener el corte? Bueno, en cuanto al concepto sobre el corte, hay que decir que es una consecuencia de lo otro, de la persistencia de mantener a Bosnia aquí en Fray Bentos. Prueba de ello ha sido las reuniones que se han realizado por la Asamblea a continuación de esa circunstancia, de ese evento, del dictamen de la Haya, que ha generado muchísima bronca. Y también, consecuencia de ello, ha sido la multitudinaria marcha al Puente General San Martín del domingo pasado. Eso debe leerse, debe leerlo el mundo, debe leerlo Uruguay y Argentina, y parecería que no lo leen. En cuanto al futuro del corte, se verá, eso no es una cosa que nos apure, nosotros por ahora lo mantenemos como medida que significa la disconformidad total con lo que hemos venido recibiendo de respuesta por parte de los gobernantes y en el último caso por parte del Tribunal de la Haya. Uh-huh. Es una medida que veremos en cuánto se pueda mantener. ¿Ustedes sienten que existe presión desde el punto de vista internacional y, por supuesto, desde el punto de vista binacional, me refiero a las autoridades oficiales, a los gobiernos, para que el corte sea levantado? Mire, tengo la impresión de que del lado argentino no les preocupa mucho, mientras no les perturben las relaciones internacionales, llámese Mercosur o lo que fuere. Me parecería que no les preocupa, como diciendo que esto se va a ir perdiendo solo. Máxime ahora que se establece el monitoreo, cuestión que también hay que analizar, si me permite. Claro, por el supuesto. Monitoreo adentro de la planta, como lo ordena el tribunal, bienvenido sea. Afuera es lo mismo que nada, ya lo hemos demostrado con las mediciones que se hicieron para presentar a la Haya. Ahora bien, en cuanto a Uruguay, y Uruguay bate palmas porque sigue protestando, está contento porque le perdonaron todo y porque sigue adelante con el negociado de darle los recursos naturales al extranjero y de no darle nada a su pueblo, cosa que hacen los gobiernos uruguayos. En cuanto a lo que pueda suceder en el futuro, nosotros de Uruguay todos los días, lo único que le preocupa es levantar el corte, lo único que le preocupa. Bosnia no existe para los funcionarios de Uruguay, salvo para un pequeño número de ciudadanos que saben, como nosotros, qué significa Bosnia y qué poco significa para las arcas de Uruguay, y que encima no los han dejado venir a manifestarse. Uh-huh. Así que, en términos generales, puedo decir que creo que todo el mundo, los dos gobiernos, están esperando que nosotros levantemos el corte. ¿Qué medidas tomarán en contra del mismo? No sé. De parte de Uruguay, todos los días se llenan la boca diciendo que hay que levantarlos, que es lo único que hace daño y todo lo demás. Desviar otra vez la cuestión del foco central. Después del dictamen, por supuesto, que en ese sentido lo avaló plenamente a Uruguay. Juan, y en torno a la parte política argentina, ¿cómo los están acompañando el gobernador Uribarri y el intendente Bahilio, teniendo en cuenta que son sus gobernantes, ¿no?, a quienes ustedes votaron? Mire, por ser sincero, el intendente Bahilio gambetea entre un apoyo total a la lucha de Gualeguaychú, como lo dice con todas las letras y como lo manifiesta cada vez que puede, apoyo a la lucha, pero también él tiene órdenes de arriba. Y en cuanto a Uribarri, un desastre, un verdadero desastre, un gobernador que no entiende cuál es el planteo básico de la cuestión, más allá de que él puede pedir que levantemos el corte y todo lo demás, pero desde el primer momento que abrió la boca respecto a esta situación, ha ido por otra vía, ha ido por el costado, pidiendo encapsulamiento, qué sé yo qué, y jorobando con el tema de monitoreo, cuando no se jugó nunca por el verdadero monitoreo, que es dentro de la planta, como ahora establece el tribunal, que eso, si se hace caso, sería algo positivo. Así que puedo decir que el gobernador Uribarri, perdón, estoy hablando de una radio argentina, no me gusta esto divulgarlo, lo escucharán los uruguayos, tal vez que sí, pero afuera no me gusta hablar así de mi gobernante, pero adentro, acá, digo que es un verdadero desastre la postura que tiene nuestro gobernador con esta lucha. Claramente. Juan Veronesi, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú, le agradecemos mucho este contacto con nuestro programa con Sobre la Hora y continuamos en contacto. Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacunticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaron de ti, en el diario no hablaron de ti, que en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada de sí el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. Mi amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, el diario no hablaba de ti. Bellísima canción, Juan Carlos Baglietto. Ahí estaba, con Joaquín Sabina, Eclipse de Mar. Mi nombre es Pablo Micheli, soy secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado y secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, en este primero de mayo, saludar a todos mis compañeras y compañeras de la clase trabajadora, soñando que podamos construir una Argentina donde se pueda vivir igualitariamente, donde haya distribución equitativa de la riqueza, donde se termine con la pobreza y el hambre, y soñando con que los trabajadores podamos disputar el poder político en nuestro país algún día. Bueno, un saludo muy afectuoso y realmente felicitarlos por el aporte que hacen a la construcción del campo popular. Cada programa es un avance para que se pueda democratizar el debate y el disenso. Bueno, me llamo Alberto Morlachetti, coordino el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Quiero mandarle un saludo al programa en sus 100 emisiones. Un abrazo muy grande para Víctor, para los compañeros trabajadores, Mauro Federico, Carlos del Frade. En una fecha tan especial como el primero de mayo, que para la clase trabajadora significa la utopía de crear un mundo más hermoso y más justo. Está bueno esto, está lindo que nos mimen un poco, ¿no? Y aparte, qué voces, ¿no? Qué personajes. Qué lindo, che, me alegra tanto. Sobre todo, escucharlo a Alberto Morlachetti a las 8 de la mañana es un milagro. Y escucharlo a Pablo después de mucho tiempo, no, hacía mucho que no. Me encantó mucho Pablo porque la voz es completamente distinta. La voz cascada de no estar bien, ¿no? Cascada de los años. Un abrazo grande para todos aquellos que nos saludan en este primero de mayo y que forman parte de esta comunidad que integramos y que desde hace 100 programas más esperamos otros 100 también, por supuesto, que queremos seguir con ustedes. Como ustedes y nosotros y ella, que siempre aparece. Cuando, ¿y desaparece? Sí, sí, también desaparece. Cuando menos nos lo esperamos. No te hagas la tonta. No me estaban esperando. Uy. Así despacito. Vos querías irrumpir en el aire de Splendid. Y estás espléndida. Ay, muchas gracias. Tardaba la música, yo no sabía cómo seguir. Todo por los 100 programas. 100 programas. 100 programas. Y justo llega la policía. Y vamos, mirá, qué bárbaro. Sí, bueno. Y no podemos hacer nada cuando llega la policía. Qué bueno. Vamos a seguir entonces con los mensajes. De ¿cómo le va, Palmeiro? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¡Feliz día! ¡Bájeme la música, Johnny Allen! ¡Bájeme la música! Ahí está, bonito. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, Betty de Don Orione llamó, dice: ajá. Feliz día del trabajo, soy peronista y siempre escucho Radio Splendid. ¡Vamos todavía! Un saludo a todos. ¡Vamos, Betty, todavía! Hay mucho peronista escuchando. Mucho peronista. Yo sí, les digo, en esta radio, el señor de Rensis tiene un programa. Sí. Y de Rensis es un ícono. Uh-huh. Es un ícono del discurso peronista. Por supuesto, desde el punto de vista mediático es una referencia permanente. Y seguramente la presencia de Rensis transforma a AM Splendid 990 en una emisora peronista, carajo. Así que entendemos la presencia de peronismo y la aceptamos. Perdón, la presencia de peronismo es comprensible en toda la Argentina. Es independientemente de Renzi, ya lo sé. Claro. Pero bueno, como, yo como hago... una marca, un sello casi distintivo de la argentinidad de los sí. últimos. Hacemos un esfuerzo y aguantamos al peronismo también. Otro mensaje. Sí. Héctor de Don Bosco, tu amigo Mauro. Sí, ¿qué dice? En 1940 tenía 8 años, había una compañera dando pan en Avellaneda. Unos anarquistas se detuvieron y le quemaron el carro. Antes no se podía trabajar ni siquiera el 1 de mayo, dice Héctor. ¿Vio? ¿Vio Héctor que existe el peronismo? Existe el peronismo, a pesar suyo y nuestro también. Lo que dice Héctor, lo que recuerda Héctor, tiene que ver con la evocación de los 1 de mayo hace muchísimos años. Hoy todavía siguen existiendo aquellas agrupaciones, aquellos nucleamientos de anarquistas que evocan esta conmemoración, la del Día del Trabajador, y que recuerdan a los mártires de Chicago, y que se emocionan, como lo hacemos nosotros al escuchar las historias sobre ellos, recordando lo que fueron las luchas obreras de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, ni más ni menos que la antesala de todo lo que significó y todo lo que representó los avances desde el punto de vista legislativo en protección de los derechos del trabajador. En un ratito, seguramente con Víctor de Genaro vamos a estar ampliando estas cuestiones. Pero es muy importante, y fíjense, tenemos las dos referencias, los dos mojones históricos más importantes, ¿no?, presentes en el comentario de nuestros oyentes. La presencia del peronismo en la Argentina, que marca de manera inexorable un hito fundacional para los derechos del trabajador, y el recuerdo y el homenaje permanente de lo que significaron las organizaciones sindicales anarquistas, con esa impronta libertaria que le impusieron a las luchas obreras un tono muy particular antes de la década del 40. Y que, por supuesto, luego continuaron con presencia activa en menor medida y en la memoria de todos nosotros, los hijos y los nietos de aquellos luchadores anarquistas. Otro mensaje, Carlos de San Martín. El mejor festejo del 1 de mayo es recordar a mi viejo, el almacenero del barrio, que nunca cerraba el negocio ni se quería tomar vacaciones. Mira qué lindo. A ver, seguramente a ustedes les viene a la mente la propuesta que hicimos tempranito hoy, era que compartieran con nosotros cuáles eran los recuerdos que tenían de aquel 1 de mayo que más les quedó grabado en la memoria. Y está lindo que nos devuelvan estas historias, que en este caso están ligadas a lo que fue muchos los episodios familiares, lo que contaba el negro de su abuelo, lo que cuenta este oyente de su papá, almacenero. A mí me tocó estar un 1 de mayo en Cuba, por ejemplo. La verdad que fue una experiencia inigualable. Creo que, si mal no recuerdo, fue el mismo año que al negro lo estaban echando del Ciudadano, y la anécdota que contaba, porque creo que fue el 1 de mayo del 2000. Me tocó estar ahí, y la verdad, fue la primera vez en mi vida que vi tanta gente junta, primero. Una alegría que desbordaba las calles de La Habana. Había más de 1 millón de personas, largo, un desfile interminable de organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, en un momento muy jodido de lo que era el periodo revolucionario, porque era el llamado periodo especial, en donde Cuba todavía no terminaba de reponerse del golpe que produjo a su economía y a su sociedad la caída del muro de Berlín, el fin de la posibilidad de comerciar con los países del este, y estaba mal, en serio, y los tipos se tomaron el tiempo y la dedicación necesaria para celebrar como corresponde, con la evocación de lo que significan las representaciones simbólicas en ese momento, ¿no? Las imágenes de Marx, las imágenes de Engels, pero también las imágenes propias, las nuestras, la imagen de Sandino, la imagen, por supuesto, de Martí, la imagen de San Martín. O sea, aparecían, desfilaban en la representación de los carteles, ni que hablar de los líderes de la revolución, el Che, Camilo... No. Realmente algo muy emotivo que me tocó compartir en este caso con muchísimos otros ciudadanos del mundo que nos juntamos allí en Cuba para celebrar un primero de mayo. No sé usted si se acuerda de alguno. No, yo así hincapié, recordando al almacenero. Ajá. Los viejos oficios. Claro, claro. Me acuerdo de chico, qué sé yo, el afilador en el barrio, el churrero, que ahora que estoy en el barrio de nuevo, digamos, vuelvo a escuchar el churrero que pasa los domingos a la mañana, por ejemplo. Esos oficios que se perdieron, que quedaron afuera. Y que todavía están presentes en la memoria, ¿no? De todos nosotros. Sí. Bueno, por ahí hubo un momento en el que el churrero y el oficio más de subsistencia iba desapareciendo por la incorporación a un mercado laboral formal. Vos los empezás a ver por ahí, los empezás a ver de nuevo por la pérdida de la formalidad contractual, ¿no? Bien, sí. Hay muchas señoras que van a la plaza vendiendo café o vendiendo torta, hay una reaparición de esa modalidad de subsistencia, sí, ¿no? Sí, claro, porque ahora es producto de la crisis, claro, no es producto del oficio y de lo que uno quería hacer, sí, ¿no? Sí. A ese trabajador, al que vive todavía en cada uno de nuestros queridísimos jubilados, a todos aquellos que están hoy laburando, a todos ellos les queremos desear un muy feliz Día del Trabajador. Y a Nora Cortiñas, nuestra queridísima compañera y amiga, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, también le queremos mandar un saludo muy grande y compartir, en este caso con ustedes, el testimonio que nos dejó grabado, en donde evoca los 33 años de la organización que ella integra, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que esta semana cumplieron la edad de Cristo, mire este. Estamos cumpliendo nosotras 33 años en la plaza, seguimos exigiendo que abran los archivos, reconocemos que hay juicios y que hemos avanzado mucho, pero nosotros necesitamos saber qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos e hijas. Nosotros necesitamos que la verdad sea destapada y no haya más ocultamiento. Y también que se cumplan todos los sueños de nuestros hijos, de nuestras hijas, que haya justicia social, que no haya más hambre en el país, que todos podamos vivir con las necesidades básicas satisfechas, que haya respeto por todos los habitantes. Y en eso estamos, yo creo que, y por eso estoy y participo de la constituyente, porque creo que ese es el camino para lograr que nuestro país se termine el hambre y se pueda reivindicar la lucha de los trabajadores de ayer y de hoy. Bueno, me parece que está muy bien que tengamos un medio de comunicación y además que lo dirija nuestro querido Víctor. Bueno, un saludo especial a todos los trabajadores por el primero de mayo, pero yo quisiera que fuera un día de los trabajadores, pero que en la Argentina hubiera trabajo para todos, porque el pueblo argentino es trabajador, no quiere vivir de limosnas ni de cuotas, sino que quiere ir a la fábrica, ir al empleo, ir a la oficina y traer a su casa el pan de todos los días, como bien se dijo siempre, con el sudor de la frente. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el

Exactamente, como estuvo en este caso, Divididos, interpretando esta versión excepcional del tema de Atahualpa Yupanqui, el arriero. Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación y Difusión de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, en primer lugar, hacerle llegar mis felicitaciones y un cálido abrazo por estas 100 emisiones del programa Sobre la Hora, que es una voz distinta, alternativa, que nos permite reflexionar sobre la agenda real de los problemas que nos afectan a los trabajadores, y sobre todo en un día tan particular como es una nueva conmemoración del Día del Trabajador. Reitero, dejo mi saludo a quienes son los productores, los locutores, los periodistas de ese programa, y hago extensivo este saludo a todos los trabajadores en un día tan especial de lucha, de convicción, de memoria. Muchas gracias y buenos días. Me llamo Milagro Sala, soy de la Organización Mayor Tupac Amaru, secretaria gremial de ATE y el Consejo Directivo Nacional de la CTA, Secretaría de Acción Social. Mando saludos a los compañeros de la radio que cumplen 100 programas y no es fácil, que bueno, muchas felicidades. Y para los amigos, compañeros, correligionarios, camaradas que están trabajando y que están levantando el país, muchas, pero muchas felicidades. Y que la única garantía que uno conserve el trabajo, los aumentos salariales, la dignidad de los trabajadores es luchando en la calle. Y para eso no hay tranza, no hay nada. Muchas felicidades el 1 de mayo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Apretando los dientes. Pero qué parece un quirófano esto, viejo. ¿Qué es un quirófano? Que no hagan ruido. Esta es una mesa de gente que se junta un sábado a la mañana a hacer un programa de radio. Y pasan cosas. Se corre, pase un mate por un costado, la galletita. Hoy no hay factura porque los panaderos parece que adhirieron, por supuesto, a la celebración del 1 de mayo. Claro. Entonces no tenemos factura, pero tenemos unos mates ricos, unas ricas galletitas. Y llegó el negro, que dice, maestro, ¿cómo le va? Víctor de Genaro. Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Igualmente para usted, ¿eh? Vamos a compartir con Víctor toda la segunda hora del programa que dedicamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras en el Día del Trabajador. Pero antes compartimos... De los 100 programas. Y además de los 100 programas. De los 100, por supuesto. Por supuesto. Y 1 de mayo. Exactamente. ¿Ve? Por ejemplo, suenan los celulares. Esas cosas pasan en un programa de radio. No he olvidado de ponerlo en vibrador. Es la vida misma, es la vida misma. Feliz día para los... Día Internacional del Trabajador. Guido desde Córdoba para el programa. Muy bien. Sobre la hora. Vale la pena. Vale, téngalo encendido. Claro. Por supuesto. Está perfecto. ¿Qué dicen los oyentes? Llamado Beatriz de San Francisco Solano. Feliz Día del Trabajador. Soy jubilada y peronista. Nunca Macri o de Narváez podrían ser presidentes. Deben ponerse los cojones y gobernar para un pueblo. Un saludo a Radio Espléndido. Bueno, muy amable. Mirta de Tribunales. Nosotros no conmemoramos el 1 de mayo como lo hace el mundo. Estamos de shopping regalando dinero de la ANSES a la General Motors en quiebra y a la Ford. Vudú es el representante del liberalismo, nada que ver con el 1 de mayo, y el progresismo escupió la honestidad de personas como Claudio y Pino. ¡Epa! ¡Está enojada! ¿Enojado o enojado? Enojada, Mirta de Tribunales. Mirta, está enojadísima, Mirta. La semana pasada estuvo Claudio acá dándole trapo al asunto este de lo que ocurrió exactamente a propósito del episodio vinculado a lo de La Rosa, esta detención. Estuvimos largamente hablando con Claudio el otro día y seguramente usted lo habrá escuchado, estimada Mirta. Hoy, la propuesta que hicimos a nuestros oyentes fue compartir con ellos cuál es la evocación del 1 de mayo que más recuerdan. ¿Vos sabés, negro, que van pasando los oyentes y van contando, evocando a sus abuelos, a sus viejos? Indudablemente, ¿no? La historia del Día del Trabajador tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con nuestras raíces, con nuestras familias, aquellas familias inmigrantes que vinieron, y como contaba recién hace un ratito, Del Frade, ¿estás ahí vos? Sí, sí, te escucho perfectamente, extrañamente perfectamente te escucho. Se escucha bárbaro, ¿viste? Ahora se Buen escucha... día, Carlos. ¿Cómo andás, Víctor? Feliz bien. Día. Igualmente, igualmente. Y nada, aprovechando que está el Tano acá, también proponerle a él, ¿no?, que nos cuente cuál fue, en su memoria, ¿cuál es el 1 de mayo que más presente tiene en ese recuerdo que tal vez lo remonte a sus a sus años de dirigente de ATE, activo, presente y permanente, tal vez lo remonte a su adolescencia, no sé, vaya uno a saber. Es una mezcla, ¿eh? ¿Sí? Hay muchos primero de mayo. ¿De qué primero de mayo? No, primero, el cuando estabas hablando se me ocurría, pues, el que me surgió primero fue el primero de mayo del 74. ¡Qué primero de mayo, querido! ¡Qué bárbaro! Estabas ahí. Estaba ahí. ¿Dónde había que estar? Estaba ahí entre medio de unos y otros, tratando de cantar la marcha peronista y diciendo, ¡hay que unirse, hay que unirse! Como siempre, ¿viste? Como siempre, bueno. Este, primero de mayo del 74. Pero mi primero de mayo fue en Plaza 11. Primero de mayo, ¿y qué primero de mayo? 68. Este, cuando lo convocaba la CGT de los Argentinos, en mi trabajo, ahí en la Secretaría de Minería, trabajaba Amancio Pafundi, secretario general adjunto de la CGT de los Argentinos. Él era, y vale, recuerdo, este, él era de UPCN en ese momento, este, ATE era muy pequeño, yo no estaba en el sindicato, creí que eran todos burócratas, todavía era la época donde uno estaba creyendo que no valía ni la pena, este, y la verdad que estábamos en, ya haciendo actividades en Villa Jardín, con el padre José de Luca, con el pastor, este, el peronismo combativo, ya olfateábamos con Roberto Migueles, el COR, Comando de la Resistencia, era para mí toda una cosa. Y bueno, fuimos a 11 y cobramos ahí la cana con los caballos, era la época de los cosacos. Exacto. Y no tenía dimensión ni siquiera de lo que era todavía la CGT de los Argentinos, ni para mí era una cosa muy... Ahí que era, bueno, había que ir a 11 y fuimos con los compañeros de Lanús, más que con el gremio. Y ahí, bueno, cobramos, este, fue una marcha impresionante, ¿no? Fue tratar de juntarlos en Plaza 11 y no podíamos. Y ahí sí vi un acontecimiento que, insólito, la policía rodea a un viejo, un hombre grande, 65, 70 años, que estaba alrededor de un árbol. Nosotros estábamos caminando con dos compañeros por la recova, ¿no?, enfrente de la plaza, y veíamos que no sabían qué hacer acá, ni el viejo gritaba, ¡viva la revolución, este, socialista en el mundo, viva los trabajadores, viva el anarquismo! Bueno, era impresionante, y los que no sabían qué hacer, ¿no?, cómo pararlo. Este, y era una situación media extraña. El compañero se había atado con candado, se había puesto un candado, cadena, candado, y había tirado la llave. Tomá. Este, y no sabían qué hacer, si pegarle, callarlo, si cortar. Bueno, hasta que llegaron y después sí, por supuesto, le cortaron la cadena y se lo llevaron, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, ese fue mi primero de mayo. En un mayo del 68, que recuerda Víctor, en el que en el planeta pasaban algunas cosas, negro, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sin duda. Pero aparte me acuerdo que además ese fue el primero de mayo de ese extraordinario documento de la CGT de los Argentinos. Ajá. Escrito con la pluma de Rodolfo Walsh, entre otros, lo que es el manifiesto del primero de mayo de la CGT de los Argentinos, que en estos días, acá por ejemplo en la ciudad de Rosario, ha sido regrabado con imágenes, ya no solamente del 68, sino que aquel texto también remite a la preeminencia de los oligopolios, de las multinacionales y demás, con imágenes del presente. Así que mirá qué primero de mayo el de Víctor. Sí, debo confesarte, Carlos, ni idea de ese documento, de ese, claro, valor, este, que tenía, ¿no? Era más, este, una rebeldía, claro, este, del barrio, de ir, de olfatear, pero no la conciencia de lo que iba a ser después ese primero de mayo del 78 en mi claro, formación, en mi perspectiva. Ahora, ¿no?, pensaba en eso que decías, negro, el tema de la actualización del texto brillante de aquel manifiesto del trabajador redactado por Walsh en el 68 y su vigencia en la actualidad, ¿no? Que permite una, si se quiere, una relectura muy adecuada en estos tiempos. Y trataba de imaginarme si esa vigencia se debe a la brillante capacidad para mirar hacia adelante de Rodolfo, o a la cíclica y lamentable forma que tienen los gobiernos de este país y la relación de los gobiernos con los grupos empresarios de repetirse, ¿no? Como si fuera una cinta de Moebius, porque en definitiva sigue pasando prácticamente lo mismo que denunciaban los trabajadores y Wolves en aquel momento. Tal vez a lo mejor hoy nos permite ver la esperanza, los niveles de organización que logran, en este caso, algunas organizaciones sindicales y sociales, ¿no? Pero pasa básicamente lo mismo. Sí, yo antes de que esto necesariamente es una invitación para que Víctor lo desarrolle, yo simplemente lo que quiero expresar que en aquel documento lo que señalaba brillantemente la CGT de los argentinos a través de la brillante pluma de Walsh era cómo las mayorías de los trabajadores argentinos estaban debajo de los intereses de las multinacionales que manejan el país. Esa matriz es lo que no ha cambiado, me parece a mí, el presente, con lo cual la respuesta sería el grado de dependencia de nuestro país, y en ese grado de dependencia, este grado de que el 70% de los laburantes ganamos menos de 2.000 pesos mensuales. Esto me parece que es lo que lo hace actual, aquella denuncia de la matriz de dependencia de nuestro país. Vos sabés que Carlos acaba de decir una frase que dijo varias, pero digo que me comparto, pero hay una que me parece fundamental, y él la reafirmó. Y dijo, el documento de la CGT de los argentinos, expresado por la brillante pluma de Rodolfo Wolf, y puso como dos cosas, y me parece clave en eso. Rodolfo Wolf, decía su compañera Lilia, ¿no?, cuando hace poco hacíamos un homenaje a la CGT de los argentinos, que él siempre iba con un grabador, y le enseñaba a todos los periodistas, a los alumnos de él, que tenían que grabar y conocer, y ser, esta era mi visión, digo, mi imagen era que era como una esponja que absorbía todo y después lo devolvía con esa claridad que tenía, pero la realidad era la que daba ese marco teórico impresionante, homogéneo, que él sintetizó en esa declaración. Pero fue la CGT de los argentinos, sin organización, sin la clase trabajadora, sin esa conciencia colectiva que había, era imposible, claro, Escribir ese manifiesto. Y esto es muy importante, porque si no, uno deja de ver lo que pasaba alrededor de ese momento político, que era la lucha que después iba a terminar con el correntinazo al poco tiempo, el rosariazo, el cordobazo, ¿no?, que se venía de una lucha de la resistencia desde el Lisandro de la Torre, la toma de fábricas, 11.000 fábricas tomadas y hechas continuar trabajando en el plan de lucha de la CGT del 64. O sea que evidentemente había toda una trayectoria, toda una lucha, los ferroviarios, los bancarios, los trabajadores del azúcar en toda la lucha de resistencia en Tucumán, Tucumán Arde, o sea que había toda una lucha que se enmarcaba a nivel internacional, desde la Revolución Cubana, desde lo que era la lucha que después sintetizó el Mayo francés en el marco de los estudiantes, pero en el marco de un paro general de la CGT de Francia. Entonces, ese marco planteaba la lucha contra la dependencia. Y a mí me sorprendió gratamente ese video que hicieron los compañeros de Rosario, en donde está, que Carlos hacía referencia recién, un video donde se lee con voces de hoy todo el ¿no?, la declaración. Sí, aquel manifiesto, claro. Bueno, vos sabés que yo no sabía distinguir si era de aquel momento o de este. Claro. ¿No? Hay frases que son de una actualidad impresionante. Y creo que en ese momento era un llamamiento, y sigue siendo un llamamiento a que los trabajadores discutamos la sociedad que queremos construir, la nueva sociedad, discutiendo lo que es hoy. Es lo mismo que cuando se dice hoy que 200 empresas antes producían el 11,6% del producto y 10 años después el 21,2%, o sea, concentraron riqueza, y que antes eran 108 extranjeras de las 200 y ahora son 124, o sea, se extranjerizó. Bueno, ese proceso se quiso volver a continuar y se instaló después del genocidio del 76. Y a partir de ahí se ha venido con distintos gerentes llevando adelante ese proceso. Y también la lucha de la clase trabajadora, que estuvo en duda en algún momento, volvió a resurgir después de los 90 y hoy estamos paraditos ante esta perspectiva. Y creo que en este primero de mayo me parece que es recuperar que estamos en un primero de mayo de ese tipo de lucha, más del 68, más de las luchas que va a haber, de las movilizaciones, de los actos, de un preludio como fue esta marcha de Gualeguaychú que hoy se recordaba acá, que fue espectacular, impresionante. Yo tuve la suerte de estar en las dos primeras, también de la misma magnitud, el 30 de abril, o sea, previo al primero de mayo. Entonces, si uno ve el primero de mayo, volvió a ser el primero de mayo de lucha. En la Argentina hubo otros primeros de mayo. Tuvimos el primero de mayo de la fiesta del trabajo. Un primero de mayo donde el gobierno, y parece que el primero de mayo se asocia al peronismo, viste que decían, y tienen razón, porque el primero de mayo, antes se abría la legislatura, el primero de mayo. El presidente tenía que ir al Congreso de la Nación y presentar el programa del año. Iba, lo presentaba, y a la tarde, el único presidente en la República Argentina, el único peronista, iba a decir yo, en realidad, como él mismo lo dijo, ¿no? Era el único que defendió que los primeros de mayo, después de explicar en el Parlamento, había que ir a decirle al pueblo el proyecto, a la clase trabajadora, porque había sido parida ese movimiento por el 17 de octubre del 45, y al único que le debía dar mandato era a ese pueblo. Vos fíjate que no hay ningún gobernante, ninguno, con todos los versos que han dicho y todos los motes que se han puesto de peronista, ninguno que haya convocado al pueblo para explicarle y poner a consideración su política. Por algo fue el primero de mayo del 74, aún a riesgo de esto lo hizo, sin lugar a duda, porque había un mandato, había que discutir de cara al pueblo. En aquel momento, la década feliz de los trabajadores del 45 al 55, había un primero de mayo donde se explicaba claramente cuál era el proyecto y se preguntaba, era cómo no solamente hacer la presentación ante los representantes de la democracia institucional y formal, sino la real, claro, el poder real. Así que me parece que es importante, lo vamos a recuperar eso primero de mayo, yo estoy seguro, no tengo duda que en algún momento volverá a ser la clase trabajadora a quien, y al pueblo, a quien explicarle realmente, y no solamente una representación formal como lamentablemente hoy se tiende a hacer. Creo que recuperar esta esencia del primero de mayo de lucha hacia una perspectiva de una sociedad diferente es lo que nos compromete a recordar aquel primero de mayo de 1890, que fue la primera vez que se conmemoró, ¿no? Del Frade, acá se van pasando la pelota. Se ha acercado también José Luis Mataza, que lo tenemos acá y que queremos saludar, por supuesto. ¿Cómo le va, compañerazo? No, muy bien, buenos días. Y bueno, contento, ¿cómo no iba a estar acá en estos 100 programas y en este primero de mayo? La verdad que muy contento. Con todo lo que hace este muchacho por nosotros, está permanentemente presente en la coordinación del trabajo del equipo de producción, al que tenemos laburando intensamente para que cada sábado este programa sea lo que es, porque en definitiva nosotros no presumimos ni de ser periodistas independientes, ni de ser periodistas más o menos nacionales y populares. Acá hacemos lo que usted ya sabe y ya nos conocen. Por suerte, la posibilidad de permanecer en el aire de Radio Splendid, que nos da no solo la emisora por tener las instalaciones, sino también la Asociación de Trabajadores del Estado, que es la organización que está detrás de toda la producción de este ciclo, nos permite renovar este contrato que tenemos entre ustedes, los oyentes, y nosotros, quienes hacemos el programa sábado a sábado, y congratularnos que podemos hoy, en este primero de mayo, de estar cumpliendo nuestros primeros 100. Porque como decimos con Del Frade, son los primeros 100. Como programa se pueden cumplir muchos más que años, espero, me imagino. Así que ahí estamos. Del Frade, se escuchan perros, yo escucho perros de fondo. Sí, ¿dónde usted está puede escuchar perros, puede escuchar un montón de cosas porque estoy caminando por el barrio. Qué bárbaro. Para no despertar a las nenas. Pero lo que quería agregar en relación a todo esto, cuando decía Víctor de lo que pasaba con la lucha de los trabajos y de los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán, en aquel momento el que fue enviado por el gobierno, aquel usurpador de Guido que terminó con el frondicismo, había sido José Alfredo Martínez de Hoz, y el que cierra los ingenios es Martínez de Hoz, prácticamente como interventor económico de Tucumán. Dios. Y fíjate qué interesante, esta semana, una de las mejores noticias de esta semana tan loca, tan violenta en palabras que vivimos, fue la declaración de la inconstitucionalidad del indulto de Martínez de Hoz, que fue el hombre que como gerente general de Asindar inicia lo que va a ser después la matriz del terrorismo de Estado, cuando paga $200 por cabeza para secuestrar a 200 delegados y torturarlos en el albergue de solteros de Asindar el 20 de marzo del 75, y un año después termina siendo el ministro de Economía de la dictadura. No es casualidad, Martínez de Hoz en los 60 cerró ingenios azucareros, en los 70 fue gerente general de Asindar y pagó para matar a los rebeldes, que iba a ser la matriz de la dictadura, matar para robar, y un año después era ministro de Economía, que hasta hace poquitos días haya tenido impunidad, tiene que ver con que fue uno de los principales garantes de tratar de reprimir permanentemente a la clase trabajadora, que es lo que hoy le da sentido este primero de mayo. Interesante, ¿no? Y pensaba en lo que dice, en lo que dice Carlos, y recordaba el otro, la semana pasada, la anterior, hablábamos con Carlos Slepoy de lo que significó para la historia y para la memoria el hecho de que esta central de trabajadores de la Argentina haya sido la que presentó en España aquella, por primera vez se empezó a hablar de ese genocidio direccionado claramente hacia la clase trabajadora, ¿no? Es decir, me parece que institucionalmente, desde el punto de vista judicial, el primer antecedente que hay volcado de manera explícita fue aquella presentación ante los tribunales españoles que hizo la CTA. O sea, es que me parece que, o por lo menos quiero asociarlo, el primero de mayo es el día más universal. Es el día de mayor connotación humana de todo el planeta. Y a veces no tomamos dimensión de lo que esto significa como unidad planetaria, como unidad de la humanidad. O sea que la esencia, la identidad más humana hoy reflejada es la de trabajador. Y por eso se instaló. En 1889 se juntaron en París todos los delegados, había algunos de acá de la Argentina, ya estábamos presentes en aquel momento, se iba a conmemorar y se resolvió el primero de mayo, que fue el día de la lucha en 1886, a partir del cual hay una represión, un juicio y ahorcamiento de 6 compañeros, que se toma como un día de la lucha de los trabajadores en homenaje a esos mártires de Chicago. Y ahí en París se resuelve apostar a hacer una jornada de lucha en todo el mundo. Yo a veces lo pienso, ¿no? Además le digo a todos los pibes jóvenes, tengo la suerte, y este lunes empezamos otro nuevo curso de historia del movimiento obrero en la Asociación Trabajadora del Estado, en el anfiteatro, sobre todo para los jóvenes, desde nosotros, y yo siempre les digo, hay que tener una fe inquebrantable, hay que tener una audacia del pensamiento, y yo sé que Carlos va a estar de acuerdo con esto, para soñar que en todo el mundo van a parar, ¿no? Que van a hacer una movilización. Y en 1889 no había ni celular ni internet. Claro. O sea, ¿a qué apostaban esos tipos? Claro. Apostaban a una conciencia, ¿no? A un olfato de trabajadores en la humanidad impresionante. Bueno, no hay día más universal que el primero de mayo. El Día de la Mujer, que también remite a una lucha de las trabajadoras, es el que más se acerca. Pero después todas las otras religiones son parte de una humanidad. Pero este es el día universal, es la identidad de los trabajadores. Hay que apostar a eso, hay que apostar a eso que decía John Speed cuando lo están por matar, y dice: nuestro silencio será mucho más poderoso que las voces que ustedes hoy ahorcan ante los verdugos. Hay que tener una fe. Bueno, y tenía por qué, ¿no? 124 años después estamos hablando. Acá en la Argentina, en Sobre la Hora, cumpliendo 100 programas. Ah, ese tipo tenía una, de los verdugos ni sabemos. Sabemos que eran asesinos, pero de ellos sí sabemos. Y me parece que, por lo menos quiero recuperarlo, el único país que no aceptó conmemorar el 1 de mayo es Estados Unidos. Estados Unidos decretó que el 3 de septiembre es el Día de los Trabajadores. Un decreto, por supuesto, resolución del gobierno, porque es el día que se firmó el primer convenio. Y desde hace 3 años, le guste o no a los gobiernos de Estados Unidos, hoy, ahora, en estos momentos, están los compañeros en Texas movilizándose, y miles y miles y miles están conmemorando el 1 de mayo, que desde hace 3 años ha vuelto a ser un día de lucha, que estaba prohibido, que no se podía hacer paro, no se podía hacer movilizaciones, y ellos dijeron: hay que visibilizar lo que significaría que no haya latinoamericanos, y conmemoraron el 1 de mayo no yendo a trabajar. Y a partir de ahí no han parado, y crece más, cada vez crece más, aún en Estados Unidos, en el centro del imperio. ¿Qué tal, Bueno, Morocho, vamos a escuchar un poco de música. Usted se queda por ahí. A mí me da mucha pena que usted ande caminando errático como un vagabundo por las calles de Rosario. Es lo que mejor me sale, Mauro. Eso es lo mío. Nosotros tenemos 2 líneas de teléfono. Usted sabe, del Frade no le voy a pedir porque yo sé que su memoria es frágil, pero hay una que es bien porteña, el 4535-5900, y la otra que se la prestamos a los provincianos para que, si quieren llamar, puedan hacerlo, con el 011, el 4535-5999. Se queda Víctor, se queda José Luis. Vamos a estar compartiendo junto con Virginia, con todo el equipo y con vos desde Rosario, esta conmemoración conjunta de los 100 programas de Sobre la Hora y del Día del Trabajador. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias tú? Porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco. Thank you. ayuda a creer. Yo sería tan feliz, tan feliz, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Hey, María. El maestro Charly García, cerca de la revolución. Mi nombre es Julio Fuentes, yo soy secretario general adjunto del Consejo Directivo Nacional de ACE. Bueno, saludar al programa por el sostenerse el aire durante 100 programas, no es una cuestión menor, es un esfuerzo muy grande, y bueno, felicitar a todos los compañeros que lo llevan adelante. Y en un día muy particular para nosotros, para toda la clase trabajadora, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Un día donde, bueno, reafirmamos nuestro compromiso histórico por una sociedad más justa, por una sociedad mejor, y es el tiempo donde, bueno, también ponemos nuestro compromiso desde nuestra organización, desde ACE, desde la CTA, de seguirnos comprometiendo con el sueño del país justo en el que anhelamos vivir. Yo soy Eduardo Balán, del Culebrón Timbal y del Movimiento por la Carta Popular. Sobre la Hora es uno de esos lugares en los medios en donde me parece que logran sustraerse de todos los escenarios de conventillo que muchas veces los medios grandes y la política instituida de este país están orquestando todo el tiempo para distraernos de lo importante. La verdad que disfrutamos mucho del programa y esperamos que haya muchos más. Un abrazo grande para Mauro, para Carlos, para Virginia, y también un abrazo hermanado con todos los oyentes de este programa, que más que oyentes somos también militantes de esta forma de comunicación. Así que felicitaciones y avanti. La verdad que no, a mí me pone muy emocionado esto, che, porque escuchar las voces de los compañeros con los que uno habla cotidianamente o todas las semanas, che, ¿qué tenés para este sábado? ¿Qué podemos hacer? Pero indudablemente los compañeros valoran la herramienta que construimos entre todos, a lo que ellos tributan, suman siempre con su aporte, y me parece que es importante destacarlo, sobre todo porque estamos acá hoy una parte de los que hacemos el programa. La otra inmensa, esto es como la punta de un iceberg. La otra parte enorme está escuchando y colaborando, como lo hacen todos los días, con sus aportes. Incluso ustedes, los oyentes, que se comunican, ¿a qué teléfono? Se comunican al 4535-5900 o 011-4535-5999. Uh-huh. ¿Y qué dicen? Amelia de Castelar, lo felicito por los 100 programas y por el Día del Trabajador. Ajá, muy bien. Marcelino Coyuqueo, de Montserrat, felicidades por el programa y por el primero de mayo. Bien. Soy presidente del Parlamento Indígena Nacional. Un abrazo fraternal a Víctor. Bueno. Héctor de Don Bosco, quisiera que recuerden a Germán Abdala, que fue un gran compañero. Bueno, el recuerdo creo que está presente de manera permanente en este programa, pero vaya si es una persona a evocar, ¿no?, en este primero de mayo, Germán. Bueno, pero además del primero de mayo de evocar a Germán, que quede el desafío para hacer un recuerdo concreto de sobre Germán, y hay que preparar un trabajo, uh-huh, a las chicas, un programa para el pensamiento de Germán y Germán vivo. Hoy. No nos va a alcanzar un programa. No, por supuesto, pero vamos, ya estamos. Está el desafío planteado. Muy bien, muy otro bien. Mensaje más, Benjamín de Boulogne. Nadie hace mención a los jubilados. Estamos indefensos. El diputado Lozano estuvo en su programa y dijo que ante cualquier duda lo llame. Acá estoy llamando de vuelta. Muy bien, por supuesto. Además, la temática de los jubilados, porque los jubilados, las jubiladas, los pensionados, son también trabajadores, siempre lo decimos, son, forman parte, son compañeros, son compañeras que están integrados a esta comunidad en la que nosotros... Y a la central de, y a la central de los trabajadores argentinos, exactamente. Es decir, no, forman parte de los trabajadores. Señora. Desde lo que se habló acá, sí, hoy es el día de una identidad, la una identidad internacional. Esto es lo que unifica. La condición de jubilado es una etapa de la vida del trabajador, uh-huh, pero sigue siendo trabajador, y esa fue la concepción asumida por, en la central, ¿no? Uh-huh. Es un, con trabajo o sin trabajo, sigue siendo tu esencia desde trabajador. Así es. Estamos cerca de cumplir los 950 miércoles, y hoy en el acto que vamos a hacer en la CTA Capital, nuestros jubilados van a estar presentes. Bueno, como si el tipo supiera de esto, porque el tipo es dirigente. Pero decís quién habló, porque lo presentamos, ya estaba José Luis Mataza. Pero como si supiera, pues fíjate, dio el pie para que presente yo este informe que elaboramos sobre el acto que hoy se va a organizar y se va a llevar a cabo en conmemoración del Día del Trabajador, aquí nomás cerquita, en la calle Independencia. Bueno, mi nombre es Dora Martini, soy la secretaria de organización de la CTA de Capital. En la central, después de pensar qué es lo que podíamos hacer este primero de mayo, definimos que lo mejor era hacer un acto en conmemoración a la lucha de nuestra clase, pero con un festival. Bueno, mi nombre es Julio Macera, yo soy secretario de Comunicaciones de CTA Capital. Este primero de mayo nos hemos convocado en el marco de la conmemoración de esta fecha. Vamos a hacer una muestra de distintos gremios, de distintas actividades que han llevado adelante. Va a ser una muestra de fotografía donde van a mostrar la conflictividad y la respuesta organizativa que desde los trabajadores nos damos. Va a haber después también música con distintos compañeros que van a participar, todo esto en la calle. Y esto tiene que ver porque el grado de crecimiento que en los últimos años se dio en la central nos permite hoy visibilizar en ese festival en la calle qué es lo que han producido y de qué se trata la tarea de cada organización. Mi nombre es Pablo Espataro, soy el secretario administrativo de la CTA Capital. Bueno, ante todo, nosotros lo que decimos es que los trabajadores seguimos siendo protagonistas de la historia en cada uno de los lugares que peleamos por mejores condiciones de trabajo, y también fuimos protagonistas en pelear por este nuevo momento histórico que estamos viviendo, por las peleas por un país distinto. Entonces, bueno, nosotros queremos homenajear el rol de los laburantes hoy, el primero de mayo, por eso vamos a hacer un festival en la calle Independencia 766. Va a empezar a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. La idea es que pueda venir el trabajador con sus familias, con sus afectos. Va a haber espectáculos de música, festival para chicos, y vamos a compartir un locro entre todos. Así que bueno, en síntesis es esto, es tratar de compartir en ese día conmemorando a la jornada como una jornada de lucha, para potenciar y para fortalecernos y para no olvidarnos de que un pueblo que no pierde la memoria y que reivindica sus luchas, seguramente es un pueblo que avanza en las conquistas. Invita a la cosa, ¿eh? Invita. Parece casi un spot publicitario, pero mirá qué lindo informe armaron los compañeros, las chicas de la producción. A ver, a partir del mediodía, ¿ya nos podemos arrimar? Sí, a partir de las 12. Ajá. Ya empezamos a cortar la calle. Vamos a empezar con los espectáculos infantiles, porque la idea es que cada trabajador venga con su familia. Y bueno, esto... Para lo que es los trabajadores y los que van a asistir, va a empezar a las 12 del mediodía, pero ya empezó ayer. Nuestros compañeros del sindicato gastronómico, desde ayer, junto a toda la juventud de la CTA, que están preparando los ingredientes para que hoy ese locro sea para todos los trabajadores. Wow. No te voy a poner el compromiso de que me digas cuántos kilos se compran, pero me imagino que va a ser un locrazo. Va a ser un locrazo, porque esperamos que esa calle Independencia reviente en esta fiesta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver, me parece interesante también destacarlo porque Víctor, recién hacíamos referencia a los primeros de mayo de cada uno. Y cuánto valor tiene que los más pibes, que los más jóvenes, uno que tiene hijos adolescentes o de más de 20 años, esos chicos se acerquen no solo a compartir, en este caso, una celebración, sino que se acerquen a comprender de qué se trata esto de conmemorar el Día del Trabajador. Y Víctor a la pasada mencionó algo que comienza este lunes y que yo quiero que haga hincapié porque creo que tiene muchísima relevancia que además de conmemorar el Día del Trabajador también entendamos por qué luchamos y por qué lucharon quienes nos antecedieron. Y el curso que Víctor viene llevando adelante desde hace ya, ¿cuánto? ¿6 años? ¿Miro? Sí, 2004. Este es el sexto año. Con los jóvenes. La verdad que una cosa interesante porque comenzó a hacerse con los jóvenes. Era un momento de crisis, después del 2001, uh-huh. 2002, 2003. Entonces, era un momento donde había que recuperar para entender en qué situación estábamos y sentirse parte de una clase trabajadora. Se obvia que la clase trabajadora es la que sigue generando la riqueza y hasta que se demuestre lo contrario, es la única que genera la riqueza. Después se apropian algunos poquitos, pero si no hay inteligencia, capacidad y hasta lomo y esfuerzo de los trabajadores, no hay riqueza. Entonces, recuperar esa esencia, ese orgullo de clase, es el que nos llevó a organizar ese curso. Decían que los jóvenes no les interesaba. Abrimos la puertita y se llenó el anfiteatro. Y el anfiteatro de ATE va a estar a partir de este lunes que viene, durante 12 lunes, dedicado a ver nuestra historia. Nosotros decimos que es historia del movimiento obrero, una aproximación desde los trabajadores. Tenés que saber que durante muchos años no solo nos desaparecieron físicamente, nos prohibieron elegir delegado en la Argentina, así como prohibieron en el 76 a las comisiones internas. Hoy el informe del Ministerio de Trabajo oficial dice que solamente en el 12,7% de los establecimientos privados hay delegados. Entonces, wow, cuando uno habla de libertad y democracia sindical, habla de que no te dejan elegir delegados. Uh-huh. O sea, no te dejan organizar en el lugar donde se genera la riqueza. Nos desaparecieron, nos desaparecen todos los días de la organización y también nos desaparecieron de la academia. No hay en ninguna universidad, había desaparecido la historia del movimiento obrero, aún en los cursos de historia, de carreras como historia, uh-huh, ¿no? O política. Que no hay una cátedra. No hay especial. Una cátedra especial. En el único lugar donde hay una cátedra especial, que para mí ha sido una satisfacción encontrarlo, fue a Íñigo Carrera, uh-huh, que en la UBA, uh-huh, hace una cátedra de historia del movimiento obrero. Es magnífico, para mí es uno de los intelectuales orgánicos de la clase, y la verdad que es un maestro en eso, se siente parte, es uno de los académicos más importantes. Y desde hace 2 años, después de todas estas experiencias, en la UNLA, en la Universidad Nacional de Lanús, esta cátedra que iniciamos, cátedra abierta, terminó de instalarse y de ponerse como optativa para los estudiantes de política, de licenciatura en política, y creo que es posible que se integren los trabajadores sociales. O sea, habría dos cátedras. Y vamos por más en todos los otros ámbitos. La cátedra, que es una aproximación desde los trabajadores, analiza la historia como la familia. Yo digo, cuando uno dice la primera etapa donde nos formamos, la autoconciencia de clase, donde definimos el manifiesto, la sociedad que queremos, y hacemos el primer intento de gobernar la Argentina alrededor del año 20, en todo ese tiempo hay anarquistas, socialistas, sindicalistas, revolucionarios. Son como discutir la historia familiar. ¿Viste cuando, qué comparo yo al curso? ¿Viste como cuando esos días que estás en familia y se te hace largo, y de repente alguien optó por que haya una buena comida, pero además apagar el televisor, y de repente empezaste a hablar de la familia, y alguien trae fotos, y empezás a acordarte de cualquier cantidad de cosas, y no podés parar, que los pibes quieren seguir sabiendo los abuelos, las abuelas de esto. Bueno, es eso, es entender que nosotros venimos de todo ese tronco, que nos parieron todas esas historias, y que parimos el 17 de octubre desde esas historias, que hicimos nuestra primera experiencia de gobierno, que resistimos, que hubo un genocidio, pero que estamos vivos para construir esa sociedad que queremos. Es analizar la historia desde nuestra vigencia, desde nuestra vivencia. Así que, bueno, este lunes empieza, se pueden anotar ahí en Independencia 766. Pero se sigue haciendo en el anfiteatro Eva Perón. En el anfiteatro Eva Perón de Ate. Uh-huh. También se puede ir sin anotarse, pero vayan el lunes a las 6 de la tarde. Yo espero que sea un lindo clima, porque es hacer una historia en conjunto, ¿no? A ver, recordémosle bien la dirección, porque es Independencia 766, es la sede de la CTA de Capital. Pero el lunes a las 18:30 en Avenida Belgrano 2527, en el anfiteatro Eva Perón, va a dar comienzo la historia del movimiento obrero. Y algo muy piola para destacar, que realmente está destinado a los jóvenes, más allá de que hace unos años algunos, que ya estábamos cerca de los 40, también nos hemos acercado, y que se renueva constantemente. Este lunes nos vamos a encontrar con nuevos jóvenes. Esos jóvenes que hace un rato vos decías que se acercan al primero de mayo o que se acercan a la CTA Capital, yo diría que más que acercarse son totalmente protagonistas, no solo del festival que vamos a hacer hoy, sino protagonistas de la historia que estamos construyendo. Yo le agrego una cosa a lo que decía José Luis, que es, el curso consta de dos partes. Cada etapa, que son seis, hay una primera etapa de presentación de la información, del análisis y demás, y después hablan los protagonistas. Por supuesto, la única etapa que no tenemos protagonista es la etapa hasta el 22. De cualquier manera, van a estar como si fueran representantes tres compañeros, uno del sindicalismo revolucionario, Horacio Fernández, otro Fabio Basteiro del socialismo, y López Trujillo de los anarquistas, que van a explicar qué sentían esos compañeros, ¿no?, en esa época, no discutir la información. Ahora, después, en todas las otras etapas sí hay protagonistas. ¿Por qué? Porque la historia está dentro nuestro, está sin lugar a dudas, y lo más interesante, más allá de las diferencias, yo he escuchado a Jesús Mira hablando del 45, Alicia Fondevila, o a Inés que explicaban desde el 17 de octubre y diferentes posturas, peronista combativo, ¿no? Inés López que militó con Eva Perón, y Jesús Mira comunista, y la discusión es hermosa, pero todos tenían pasión. La pasión militante es una cosa que se tiene que también transmitir, ¿no es cierto? Así que es con todos los ingredientes. Qué lindo. Bueno, hablando de ingredientes, un ingrediente importante de este programa son ustedes, los oyentes, que la verdad que me están sorprendiendo porque están llamando y siguen llamando. ¿A qué teléfonos? Llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Jorge de Barracas, un día como hoy deberíamos recordar a Alfredo Palacios. Me imagino que también tiene presencia dentro de la cátedra, porque Alfredo Palacios tiene muchísimo... Primer diputado socialista de América. Exactamente. Electo, así que seguro que está. Caro de Flores Sur, lo felicito por los 100 programas, soy jubilada municipal. Recuerdo una frase: quienes quieran oír, que oigan; quienes quieran seguirme, que sigan. Uh-huh. Elido Beschi, es secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentina. Saluda a todos por el primero de mayo y por los 100 programas. Uh-huh. Después no sé por qué dice, pero Mauro, espero que después de mi llamado no te rajen. Un abrazo. Bueno, espere que lo cuento brevemente. Nosotros, cuando hicimos el programa en Huella Digital sobre los ferrocarriles, nos rajaron, nos levantaron el programa. Entonces, el siempre me jode con esta humorada. Sí, metalero. Otro mensaje, Julio y Cristina de Flores, quería saludarlos por los 100 programas y un feliz día del trabajador. Un abrazo muy grande a Julio y a Cristina. Juan de Saavedra, felicidades por el programa, fui delegado y me pregunto, ¿dónde están los actuales delegados? Se preocupan más por ver quién es más peronista. Uh-huh. A ver, hay un mensaje grabado también, me dicen, a ver, escuchemos. Mi nombre es Corina Duarte, soy de el equipo de comunicación de la Constituyente Social, formo parte de la coordinación de este espacio de comunicación. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar al equipo de Sobre la Hora en sus 10 programas y en esta particular forma que encontramos los que hacemos comunicación de abrir las puertas y abrir los ojos a la pluralidad de voces, de visiones, de pensamientos y de palabras. Saludo además a todos los trabajadores, sobre todo a los que somos trabajadores de la comunicación y de la cultura, y para bancar y apoyar la clase también un gran saludo a todos en este primero de mayo. La censuramos, Corina, la censuramos, porque se va de rosca, Corina, y empieza. Un abrazo muy grande, un beso muy grande a Cori. A ver, tenemos, además de la conmemoración del Día del Trabajador y de los 100 programas, hay otros temas que tienen muchísimo que ver, por supuesto, con esto y están relacionados con, por ejemplo, el tema de la visita de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y en relación directa con esto, la marcha, la concentración que se va a llevar a cabo, ¿cuándo? El 6, ¿no es? El jueves 6. Ajá. Sí, sí, en la semana la Organización Internacional del Trabajo va a estar desde el lunes 3 al viernes 7. Uh-huh. Va a visitar el Congreso de la Nación, se va a juntar con el Poder Ejecutivo, se va a juntar con la Corte Suprema, va a visitar nuestra central, y nosotros el día 6, la central, la CTA, vamos a marchar al Congreso de la Nación. Así que nos parece una semana muy importante en esta cuestión que hace muchos años venimos planteando sobre la libertad sindical. Uh-huh. No, eso era cuál es uno de los ejes de la visita de esta misión de la OIT. ¿Cuál es? En realidad la visita de la OIT surge a partir de las denuncias y la sanción de la Organización Internacional del Trabajo contra la ley de asociaciones profesionales vigente en la Argentina, que es inconstitucional y no es acorde a los convenios internacionales. Los gremios tenemos derecho a organizarnos como queremos, no nos pueden poner límites, y la norma de la personería gremial es una forma de impedir que se desarrolle la organización sindical. En algún momento se hablaba de unicidad sindical en la Argentina, cuando hubo una norma en donde, bueno, existían 250 sindicatos y eran por rama de actividad, y significaba una fortaleza de la organización sindical. Éramos todos parte de una misma estructura y teníamos casi el 80% de los trabajadores afiliados en las organizaciones sindicales. Argumento que siguen usando hoy o que se sigue utilizando desde las ejecutivas. Se acabó, eso es un verso. Hay más de 2.500 organizaciones proscriptas en la República Argentina, a los cuales algunas se le dio la inscripción gremial, o sea, la personería jurídica, como a la CTA y a otras más. A otras directamente ni se les da la inscripción gremial, o sea, no se le da ni siquiera personería jurídica. Hay más de 2.000 organizaciones que tienen personería jurídica. O sea, la unicidad no existe. Uno podría decir, bueno, si hay 200... ¿no? En el Estado, en los trabajadores estatales, hay pluralidad sindical. Con la misma ley, en lo privado te prohíben. No quieren que hayan delegado en los sectores privados. Entonces, después de todas las denuncias, después de 1994, donde el convenio internacional pasa a ser supraley por la nueva constitución, se tiene que cumplir. El Ministerio de Trabajo funciona más como el departamento de director de personal o de recursos humanos de una empresa, defiende a los patrones y no como defendió en otra época, en aquella década importante del movimiento popular, que el Ministerio de Trabajo era acusado, me acuerdo en esa época, de que favorecía a los trabajadores. ¿Y a quién va a tener que favorecer? Bueno, a los débiles. Acá es al revés, juega a favor de los patrones, Y evidentemente viene la delegación de la OIT como un forzar a que se discuta la ley. Por eso va a tener reunión en el Parlamento, va a reunirse con la CGT, con la CTA, con el gobierno. Yo creo que estamos ante el que nos van a dar la personería gremial a la CTA. Ya no pueden pararla esto, ya no puede. El gobierno está atrasado, la Corte Suprema ya pasó por encima del gobierno dándonos todas las potestades, y la marcha, que decía José Luis, va a ser desde a las 15 horas desde Entre Ríos y Belgrano hacia el Congreso. Pero desde el mediodía en la Plaza Congreso van a ver todas las organizaciones nuevas mostrando lo que son, para que tengamos dimensión. La libertad y la democracia sindical no es un problema entre la CGT y la CTA. No es entre 10 dirigentes contra otros 10. No es un aparato contra otro. Estamos hablando de los obreros mineros que en la Barrigola, 4.000 metros de altura, hicieron su sindicato. Porque AOMA era un sindicato pro-patronal. Organizaron su sindicato y lo echaron al secretario general nuevo. El 10 tienen que volver a tomarlo por ley. Estamos hablando de los tareferos, que en Misiones cortaron la ruta y son todos pibes con sus mujeres, con sus chicos, que cortaron la ruta para que los trabajadores rurales de allí, que Guatre, que favorecía el convenio colectivo con las empresas concentradoras de yerbatera, tuviera que aceptar que organizar un sindicato. Estamos hablando de los petroleros de Santa Cruz y de Chubut, que organizaron su sindicato de una manera efectiva. O estamos hablando de los ajeros de Mendoza, o de los trabajadores rurales del Chañar, o estamos hablando de los motoqueros, de los mensajeros, se llaman... Sí, sí, nuestros compañeros de Cimeca. Claro, ellos se llaman mensajeros, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad uno los conoce como los motoqueros, los pibes, eso, que demuestra lo que está pasando hoy. Vos sabés que Cimeca está por cumplir 10 años. Claro. Se fundó en el 2000, son los hijos del 2001, son esos hijos del 2001 que se aprendieron y se sumaron a la rebeldía, que es todas estas nuevas organizaciones, y que evidentemente hoy en día ya han asumido esa incorporación y son la sangre que van a marcar la CTA de la próxima década. Son esos compañeras y compañeros que, así como nosotros alguna vez fuimos hijos del Cordobazo, hoy son hijos del 2001 y que evidentemente van a marcar el nuevo tiempo. Así que por eso viene el OIT, por eso el gobierno va a tener que dar la personería muy pronto, creo que ya lo están pensando, ya no saben cómo escaparle al bulto, y evidentemente nosotros vamos por más, vamos por todo. Ajá. Son tantas las voces y los simplemente inscriptos, los sindicatos simplemente inscriptos, que la radio abierta, más allá del jueves por la mañana, también va a funcionar. Martes, miércoles y jueves. No alcanza el tiempo. Vamos a hacer la radio abierta y después todos vamos a confluir en esa gran movilización que queremos construir. Mire, si sería importante que le vamos a dejar el cierre, está en Rosario el tipo. Vale la pena. Tenía que cuidar a las nenas, no podía, pero le vamos a dejar el cierre a él porque es como nuestro Maradona, es como nuestro Aldo Pedro Poy, vamos a decirlo por cómo le gustaría a él. Tomá, hacelo de palomita, tomá, te la tiro ahí, dale. Como si fuera fácil hacer un gol de palomita. Maestro, bueno, suyo el cierre, Vos sabés que en relación a todo lo que recién estaba escuchando, pensaba en tantos trabajadores que a lo largo de este trabajo, que es el más maravilloso del mundo que tenemos, Mauro, que es escuchar a los demás para contar lo que les pasa, uno está atravesado por esas voces, por esas miradas, cosas que jamás entenderán, por ejemplo, los que te están ninguneando a vos y a todos los compañeros de crítica, porque ellos podrán saber de cómo abultar una billetera, pero no saben el privilegio y del tesoro que significa recibir el testimonio de alguien que confía en vos, y solamente en vos para multiplicar lo que le pasa. De eso no entienden, no tienen esa estructura moral. Nosotros que sí sabemos de lo que significa el relato pibe de un muchacho que está empezando a laburar, me lleva a un monte en Venado Tuerto, o cerquita de Venado Tuerto, sur profundo de la provincia de Santa Fe, en donde había laburantes que eran hacheros, y que los metían a laburar en medio del monte sin agua potable, sin electricidad. Estamos hablando de finales de los años 90, cuando ya comenzaba a caminar esta hermosa realidad que fue el sueño de la CTA. Y allí nos enteramos que existían los hacheros porque uno de ellos alguna vez se cortó, salió la ruta para pedir algún auxilio porque ni siquiera tenían botiquín, y el hombre fue atropellado, y a partir de ese momento se descubrió que había 40 familias que habían sido traídos como ganado de Santiago del Estero para vivir allí, para ser explotados en un monte de eucalipto blanco en la zona de Venado Tuerto. Y cuando llegamos a esa zona, nos encontramos con un muchacho que parecía que tenía entre 40 y 50 años, pero en realidad el muchacho tenía 25. Estaba tan curtido, la explotación estaba marcada en su cuerpo. Y nos lleva en un momento determinado de la entrevista a donde él dormía y vivía. Era sobre la tierra y tenía una lata, simplemente como semicírculo, como si fuera un iglú rantifuso de estos tiempos y de estas pampas, y ahí vivía el tipo. Y de ahí emergió con una pelota de fútbol totalmente descascarada y con una camiseta de Boca. Y ese muchacho que parecía de 50 por tantas injusticias impunes sobre su propio cuerpo, dibujó una sonrisa con una dentadura en donde tenía algunas ausencias, y el pibe dice: yo con mi laburo igualmente sueño algún día con cumplir mi mayor deseo, que es jugar en la primera de Boca en la Bombonera. Entonces ese pibe, ese laburante, ese tipo que todavía era capaz de mantener su sueño, nos estaba regalando en realidad la lección de este primero de mayo. A pesar de los pesares, con los compañeros, los trabajadores somos capaces de seguir siendo la fuerza que sueña con una humanidad mejor, como ese pibe hachero que quería hacer goles en la Bombonera. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Se va la barra, se va. Al mediodía nos encontramos en Avenida Independencia 766, ahí nomás, entre Piedras y Chacabuco. Ahí vamos a estar compartiendo con los compañeros y con las compañeras la conmemoración del Día del Trabajador en este festival que organiza nuestra Central de Trabajadores. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por AM990 Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Chau. Para jugar de local en cualquier cancha.